espero que estéis disfrutando del programa, porque la verdad es que está saliendo de cine. No tiene nada que envidiar a los anteriores. Y ahora nos llega Eva Casanova con su manguera. Y vamos a escuchar el tema Cuando Hacemos el Amor, de David Bisbal, y Amaru con el tema Duele. Eva, también estás invitada a la tortilla y al pollo para la próxima ocasión. Un beso muy grande y vamos a escuchar tus temas. Sonreír y apenas tengo un sitio donde ir. Hoy tengo un mundo a mis pies. También quisiera hacerte comprender que en un instante lo puedo perder. Dependo de ti. Y aunque tengo todo lo que anhelé, me faltaba algo, no sé qué. Si no estás conmigo, me muero en soledad y todo me da igual. Lo que quiero decir es que nada soy sin ti, que nunca fui tan feliz. De locura, me reflejo en tu hermosura cuando hacemos el amor. Tú y yo. Calma todo mi interior, me da la paz, la fuerza y decisión para seguir aquí. Y aunque tengo todo lo que anhelé, me faltaba algo, no sé qué. Si no estás conmigo, me muero en sol. Oh, yo. Palabras